el alcalde, si tiene una buena intención, debe ayudarnos a decir, bueno, en vez de invertir allá, invertamos acá, ¿no? Que tenemos un estadio que le falta, ¿no?, recursos para poder implementar. Pero se está trabajando en esto. Nosotros estamos en la etapa de saneamiento, que es lo más importante, ¿no? Y en esto quiero más bien decirle al alcalde que nos apoye, que nos dé viabilidad y agilidad para que nosotros podamos sanear y así completar lo que los requisitos necesita para emitir la ficha ambiental. Una vez teniendo la ficha ambiental, estos proyectos van a ser derivados a la Asamblea para que la Asamblea apruebe estos proyectos y así podamos nosotros decir, bueno, vamos a ir comenzar, aunque sea por etapas, ir comenzando arreglando las canchas, las graderías, dando las condiciones a los deportistas. Porque estos campos deportivos son de competición, vienen equipos de todo el país y hasta equipos internacionales pueden venir, ¿no? Entonces, en esto se debe trabajar porque está dentro de nuestras competencias.